Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Estamos con Beto y con Rubén aquí en el aire de la radio. ¿Estuviste bien en tribunales? Perdón, no se escucha mucho, sí, justo bajé, venía en viaje recién hace un ratito, salí del juzgado, sí. Bien. Estuviste ahí en fiscalía, ¿eh? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Te anticiparon el desalojo? Está la petición del fiscal. Todavía no se resolvió nada, pero bueno, lo que yo le pedí es que antes de que llegue una orden de desalojo se vea un poco la necesidad de la gente, que por más que llegue una orden de desalojo, esto no va a dejar de existir. La necesidad está, la vulnerabilidad está, ¿qué va a pasar con nosotros cuando llegue una orden de desalojo, por más que dijimos que no íbamos a ir pacíficamente? ¿Entendés? Más que nada eso, que el municipio se ponga un poco de lo nuestro, que haya un poco de empatía y mire que hay necesidad, mucha, en Tandil. Camila, estás hablando en plural, decís nosotros. ¿Cuántas familias o representadas o están con vos? No, yo no lo represento. Bien. Fui una de las primeras. Sí. Y bueno, nada. Hice la toma y me puse al frente, sí, de 15 familias, uh-huh, que son las que yo conozco. Pero igual, acá no hay representante, nadie representa a nadie, no está organizado ni nada. Pero bueno, alguien tiene que hablar y escuchar igual. Me encantaría que muchas familias hablen y que se escuche de mucha familia, porque acá hay chicos, hay gente grande, hay gente enferma. ¿Cuántas personas hay? Sí. Más o menos son 120 familias. No sé, más o menos por lo del censo, me bajo yo también, son 120 familias y... no sé, 200 personas, no sé más o menos bien cuántas. Bien. ¿Y cuál es, digamos, cuál va a ser la respuesta de ustedes, digamos, no? Porque está la petición del fiscal, puede haber, digamos, sí, una orden por parte del juez, digamos, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes a partir de esto? La actitud nuestra, la del principio, va a ser un desalojo pacífico, pero bueno, tampoco nos vamos a quedar quietos y vamos a dejar como que ya está, como que no pasa más nada. Vamos a seguir peleándola. Sí, así llega una orden de desalojo, pero bueno, queremos que antes que haya una orden de desalojo revean la situación, que hay mucho acto de vulnerabilidad acá, muchísimo. O sea, ustedes pudieron, cuando se hizo el censo, evidentemente lo censó el Estado. ¿Pudieron hablar? ¿Tienen alguna respuesta? ¿Pueden avanzar por ese lado de alguna manera? ¿Les han dicho algo? No, respuestas casi no hay. O sea, el municipio no quiere dialogar mucho, no hay mucha respuesta del lado del municipio, pero queremos que revean la situación, que hay mucha gente, por ahí no es el caso de todos, pero sí hay mucho estado de una vida, mucha gente que está en situación de calle, mucha. Camila, Rubén te habla, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Camila, hablemos en forma hipotética. Ante un pedido de desalojo que se confirme esto, obviamente va a venir de la mano de una fecha límite para poder desalojar. Si no hay tanto diálogo con el municipio como estás diciendo, y también estás diciendo que hay mucha necesidad, mucha vulnerabilidad, ¿cuál sería el paso? No solamente la gente que está acá. Pero hablando puntualmente de este grupo, ¿cuál serían los pasos a seguir de ustedes? Porque si no hay diálogo y no hay posibilidades, otras posibilidades, mañana los desalojan, ¿qué hacen? Tendremos que ir toda la vida al municipio a pedir una respuesta de desarrollo social, donde sea, pero sí. Vos me habías comentado hace un... Necesitan respuestas, y respuestas que sean positivas para la gente. No pueden decir, mañana hay una orden de desalojo, no se tienen que ir y ya está, nos vamos cada cual a donde estén alquilando o a vivir de vuelta de prestado y así queda todo de la nada, ¿no? El Estado, la gente va a seguir estando igual. Camila, vos hace un par de meses atrás, cuando comenzó esto, me dijiste que ya a nivel personal tenías un contrato a punto de vencer donde estabas alquilando, sí, y que el nuevo costo iba a ser casi inalcanzable para vos. ¿Llegaste a esa situación o todavía estás alquilando? Mirá, yo estoy pagando casi 60, 40. Se me va a 100.000, ganamos 130, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer? O sea, lo voy a pagar, pero no como, no vivo. Es básicamente eso. Voy a terminar directamente viviendo, no sé, en una plaza. Camila, ahora, ¿vos estás en La Toma o vivís en una casa alquilada? Digo, no, eso no me... Yo estoy en La Toma y seguimos alquilando porque, bueno, por los chicos, obviamente, no pueden estar acá. Menos con estos fríos y todo. Pero sí, en octubre es desesperante la situación. No solamente la mía, la de muchos. Claro. Bien. Bueno, entonces te dijeron que todavía no hay ningún tipo de resolución. No, no hay resolución de parte del juez, hay que seguir esperando, pero bueno, lo que yo pido es que antes de que se resuelva algo, primero haya una mesa de diálogo que puedan sentarse y resolver algo para la gente que realmente lo necesita y nada de eso. ¿Con quién estuviste, con qué fiscal estuviste, Camila, hoy? Hoy no estuve con ningún fiscal, estuve con Diego, pero todavía no se resolvió nada. Nosotros todavía no tuvimos ninguna citación, ninguna orden. Con el defensor oficial estuviste, con Diego. Claro, sí. Bien. Con la defensoría, sí. Bien, bueno, habrá que esperar, entonces. Sí. Habrá que esperar un poco más. Esperar en realidad que haya una solución, ¿no? Digamos, esperar sí, la. Ojalá que sí, que sea una solución, que sea una solución. Espero que la orden de desalojo sea positiva. Va en camino, tardará un día más, dos días más, sí. 15 días, pero va a llegar. El tema sí, es que si en el medio hay alguna solución, por lo menos para las personas con mayores necesidades. Claro, pero por lo menos, porque no estamos todos en la misma situación y eso yo lo sé, pero que sí, pero que para la gente que realmente la está pasando mal y que es desesperante que haya una solución. Perfecto. Una solución positiva, que nos den un plan de pago para lo que sea, porque no, tampoco queremos nada de regalo pagar, queremos pagar algo nuestro, que no tengamos que yo ponerme, que alquilo cada dos, tres años, estar viviendo en casa de acá para allá, y si no conseguís un alquiler te tenés que ir a vivir de prestado, y así siempre es la misma situación para uno. ¿Vos alquilabas con contrato o era alguien conocido? Yo alquilo con contrato. Bueno, es coherente con todo lo que está diciendo Camila, no, está repitiendo las palabras de hace tres meses atrás. Se va casi al doble, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, sí. Es me va un montón. Y renovarlo va a ser imposible. Es así. Seguro. Camila, muchas gracias. Vamos a seguir con el tema. Vamos a continuar de cerca con esto. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí es la situación, de una de las.